Palabras. Profe, un mensaje para las personas que lo acompañaron ayer al cierre de su campaña. De verdad que mis más sinceros agradecimientos. Un acto multitudinario, un acto organizado, un acto bonito donde se mostró la fidelización de la actividad de algunos, de muchísimos seguidores y de gente que aún todavía está buscando ese voto, hacia dónde direccionarlo. A esa gente decirle que el profesor Eleazar González, definitivamente con su propuesta de Con Seguridad Juntos Podemos, es una campaña muy transparente y de cara sobre todo a la comunidad. Por eso reitero mis agradecimientos a todos y cada uno de quienes me acompañaron a este hermosísimo evento en donde hubo colorido, hubo espectáculo, hubo compromiso de ciudadanía y sobre todo se mostró la cultura que siempre hemos impactado y que hemos llevado en esta campaña. Más allá de las amenazas, profe Eleazar, y de la guerra sucia que le vienen realizando, usted mostró ayer que su campaña está más fuerte que nunca y que el trabajo que han ido realizándose se ha logrado con transparencia. No, definitivamente sí, ahí se está demostrando de que es mejor la cultura, el compromiso, la solidaridad, el respeto y sobre todo de cara a la comunidad generando la confianza pertinente para que Soacha sí tenga una esperanza, pero una esperanza sincera, una esperanza donde cada uno de nosotros cabemos en Soacha, todos cabemos en Soacha y que con seguridad juntos podemos. Gracias, profe.